ser inútil fue a esa mujer. Cambié por un ron, porque más fuerte es como mi dolor desde que se fue. Si esa mujer. Pero inútil fue a esa mujer. Cambié por un ron, porque más fuerte es como mi dolor desde que se fue. Si esa mujer. Nunca yo traté de buscar otro amor para olvidarla. Quise que ella fuera primera y única en mi vida. Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar. Tomaré cerveza y otro amor. Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar. Tomaré una cerveza y un amor. Amor.